armo mi maleta y me largo de aquí. Porque así como te quiero bastante, también al instante me aparto de ti. Para ver si así puedes entender quién te va a querer igualito a mí. Porque la que se va se olvida, porque la que llega se ama, la que no sirve se termina, y más si nunca dio la talla. Ay, ay, ay, ay, ay, esto se va a terminar y hemos perdido la fe. Porque la que se va se olvida, porque la que llega se ama.